es que a Facundo lo fusilan de 4 disparos. Tiene 4 impactos de bala, 3 en su espalda y 1 en un brazo. Y demuestra claramente que el oficial inicial, que era, fue un enfrentamiento y qué sé yo, digamos, porque están tratando de esconder lo que realmente fue, que fue el fusilamiento de Facundo. Sí, eso es como dato concreto. ¿Cómo se inicia la situación? No sé, sabe, nosotros la verdad que mucho no sabemos de lo previo, producto de que llega la familia, digamos, sobre cuando ella está en el piso, y lo que sabemos de lo previo es que, no sé si había una disputa, vecino ahí discutiendo, se dispersó eso dando tiros al aire, y la conclusión final es que cuando todos salen corriendo, digamos, a Facu le disparan por la espalda y lo matan. Inventaron que los gritos eran en el pecho, dijeron después también que él estaba tiroteándose, y que la verdad es que no hay arma en sus manos, no hay video de todo eso, y sí hay video de él tirado en el piso y con los balazos en la espalda. O sea que por la nuca nadie dispara, digamos. No existe esa posibilidad, y ellos mintieron. Sí, es un accionar que se repite en las fuerzas represivas a principio. ¿Cómo? De la cual... Este accionar de intentar reconstruir una escena de confrontación cuando no hay pruebas es algo que se repite, digamos, en las distintas fuerzas represivas. Sí. Pasó lo mismo con Alan al principio de la cuarentena en el cruce Varela, como es algo que suele usarse como estrategia cuando se trata de pibes de barrio. Mirá, la Gendarmería tiene varios antecedentes en nuestro barrio, que son, en el 2016 fue el debut, digamos, fue atacando una murga, digamos, a balazos, donde estaban chicos, madres, digamos, los nenes bailando, digamos, y arrancaron los tiros y lastimaron un montón de gente. No murió nadie, nada más que por casualidad. Hace apenas 2 meses, cuando arrancaba la cuarentena, hacían bailar a los pibes y videos de eso, y por eso están fuera de la fuerza los responsables de este hecho. Y nada, bueno, ahora lo que hay es una bronca enorme y un deseo de que se haga justicia, que esto no quede impune. Ese es el deseo de la familia, es el deseo de la mamá, y en ese sentido los demás vamos a acompañar todas las organizaciones del barrio, de punta a punta, de las organizaciones políticas, sociales, deportivas, la propia iglesia del barrio, todos estamos acompañando a la familia. Y lo que reclamamos ni más ni menos que justicia, que lo saquen de la fuerza y que vayan presos, definitivamente presos, y que cumplan con su condena. Esa es nuestra postura. ¿Están identificados y separados de la fuerza los que fusilaron a Facundo? Nos dijeron que sí. La abogada que está involucrada con el tema y la gente del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia nos dijeron que sí, que están separados y que... Nada, digamos, hoy estuvieron en indagatoria, no sabemos el resultado de esa indagatoria, y ahora recién estamos por retirar la certificación para poder ir a reclamar el cuerpo en la morgue. En esa instancia estamos. Marcelo, y esto es algo que se viene, o sea, este tipo de casos, ¿ya existían en el barrio casos similares? Mirá, hay antecedentes cercanos. De mucha verdugueada a los pibes, de mucho maltrato, digamos, de hecho ahora, posterior al hecho, digamos, pasan verdugueando a la gente, digamos, pasan de manera altanera o pasan despacito mirándote fijo, digamos, como, digamos, queriendo amedrentar. Esa es la práctica que nosotros estamos viendo y nos estamos ocupando de denunciarla, porque entendemos que eso no va a terminar bien y que puede generar, digamos, de vuelta una situación complicada, y que no queremos que... Mira, sabemos que Facu no fue el primer pibe que muere a causa del gatillo fácil. Lo que sí queremos que sea el último. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de alguna respuesta oficial, Ministerio de Seguridad, desde la ciudad de Buenos Aires, alguna respuesta de alguna entidad de gobierno en esta situación? O el área de violencia institucional del Ministerio de Justicia... el Ministerio de Seguridad se pusieron a disposición, incluso cuando pasó esto con la Gendarmería, nosotros llamamos al Ministerio de Seguridad e intervino la policía, digamos, para que calmar la situación. Sabemos que intervino la policía de la ciudad para hacer las pericias, porque bueno, intervenía otra fuerza. Hasta ahora, no, después también el Ministerio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, digamos, se puso a disposición, el área de asistencia a la víctima también, digamos, están en diálogo con Andrea y nos van contando cómo avanzan las cosas, sabemos cuándo terminaron las pericias, cuándo pasaron a las indagatorias, y nos van contando cómo después pasó a la fiscalía, la fiscal ahora tiene la causa, la tendrá que ver, y nos dirá más detalles. También nos avisaron ahora que estaban estos papeles de la comisaría, y eso es lo que estamos yendo a hacer en este mismo momento, terminar otro pasito más para poder despedirnos como corresponde de Facu, como se pueda en estas circunstancias. En ese sentido, se va, digamos, como sabemos que estás ahí acompañando a Andrea, la madre de Facundo, nos imaginamos que toda la solidaridad del barrio también, ¿no? Que es lo que ayuda a sobrellevar estas situaciones, a contener, ¿cómo están organizándose, cómo están coordinando el Observatorio de Derechos Humanos, Comité de Crisis del Bajo Flores, para contener también a Andrea? No, mira, yo te soy sincero, nosotros no coordinamos ni conducimos nada en este momento. Quien lleva la voz cantante de todo lo que se haga es Andrea. Para nosotros ella es quien nos marca el ritmo de las cosas, ella es quien dice por dónde vamos, nosotros la vamos a acompañar en todo lo que ella nos pida, y para eso estamos. Para otras cosas habrá tiempo, para ojalá que no sea necesario hacer grandes reclamos y movilizaciones, esperamos que no sea necesario llegar a ese punto, menos en este contexto de pandemia, pero nosotros vamos a estar atentos a que la justicia avance como creemos que debe avanzar, que es sin impunidad. Digamos, nos tiene muy acostumbrado a la impunidad, venimos de 4 años además de retroceso muy fuerte, entendemos nosotros, digamos, pero por suerte o por decisión política esta vez no fueron recibidos en La Rosada ni fueron aplaudidos, fueron apartados y están presos. Digamos, a menos de 24 horas ya estaba esta situación así. Ya sabemos los nombres de los que están involucrados, sabemos cómo, no sabemos el resultado de la indagatoria porque fue hace unas horas y todavía no lo tenemos, ¿no? Pero sí, por ahora lo vemos con expectativa positiva, a pesar del dolor y de la bronca que tenemos. Y les queda claro que al lado mío está Andrea, que los está escuchando y que nada, digamos, estamos acompañándola, pero en la decisión de todos los avances son de Andrea. También un pedido que hacemos siempre es que nada, que no publiquen cosas que permitan que después cualquiera diga cualquier cosa, que nos ayuden en comunicar la palabra oficial, que es la de Andrea. Y esto que te estoy diciendo yo, te pido que quede claro que no es mi opinión ni mi mirada, sino que es lo que Andrea quiere que quede claro. Digamos, nosotros estamos hablando de un pibe que era el mayor de 3 hermanos, de 4 hermanos, él vivía en el barrio Rivadavia 1 junto a su mamá, su abuela y sus 3 hermanos. Tiene una nena de 2 años y pico. Realmente una bebé que no va a poder crecer al lado de su papá. Y la indignación y la bronca que tenemos es muy grande. Así que no queremos seguir además leyendo pavadas. No queremos que lo sigan diciendo que el pibe era cualquier cosa, cuando el pibe, la verdad, era un pibe humilde de un barrio, hijo de una familia trabajadora que con muchísimo esfuerzo sacó adelante a sus hijos, esta madre. No hay por qué seguir aguantando pavadas, no hay por qué seguir aguantando estigmatizaciones. Los propios gendarmes han publicado barbaridades disfrutando de este momento y riéndose. Y cada vez que subimos una declaración hay ataques tremendos y vos te entras a los muros y son prefectos, son gendarmes, son policías. Y la verdad que es una práctica, entendemos, de las fuerzas de seguridad que hay que desterrar. Nosotros militamos contra eso, la verdad que no vamos a permitirlo, por lo menos desde nuestro lugar. Y mucho menos que la lastimen a Andrea, que por lo menos en mi caso yo la quiero mucho y la conozco hace muchos años. No la vamos a dejar sola, la vamos a abrazar y la vamos a acompañar. Tienen que saber, que escuchen bien las fuerzas de seguridad. Nosotros no la vamos a dejar sola, la vamos a acompañar. Marcelo, ¿y se han puesto en contacto con alguna red de familiares de Gatillo Fácil, con otras otros familiares que hayan vivido la misma situación? Sí, ya estamos hablando con las madres en lucha, Dolly de Monti estuvo ya con Andrea, está en diálogo directo permanentemente. Hoy llamó el propio secretario de Derechos Humanos, que sabemos que es un nieto recuperado por las abuelas. Sabemos que las madres y las abuelas quieren hablar con Andrea. Nada, vamos a ir de a poco porque tampoco pobre Andrea, digamos, tiene también una cabeza sola, ¿viste? Digamos, entonces tiene una limitación, una persona para aguantar tantas emociones y tantas veces hablar de lo mismo y repetir y reiterar. Yo creo que debe ser bastante desagradable inclusive escucharme hablar a mí ahora. Marcelo, te agradecemos muchísimo el tiempo, la comunicación, desde Radionauta toda nuestra solidaridad con Andrea, con la familia de Facundo, y bueno, estamos siempre a disposición de lo que se necesite para comunicar. Yo quiero que la nota la cierre Andrea, si vos me permitís. Sí, por favor. Porque creo que es quien tiene que decirlo de propia voz, como ella lo siente todo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo agradezco. Y lo único que quiero decir y quiero pedir es justicia por mi hijo. Justicia por mi hijo porque me lo arrancaron a mi hijo. Muchas gracias. No, gracias a vos, Andrea. Gracias, Andrea. Nuestra solidaridad, nuestra fuerza y cariño desde Radionauta.